arrancamos el programa de hoy a puro Psytrance, a puro trance. Y nuestros primeros invitados del día de hoy son Das Gaspar o Dark Gaspar, no sé, ya nos vas a estar aclarando cuál es cuál. Bueno, que es un DJ de Psytrance, perteneciente al colectivo Dark Tribu, junto a Tati también del colectivo. Que se van a estar presentando junto con todo, casi toda la tribu en el Saibu en Brasil, que es una especie de Copa América del Psytrance, es una cosa así. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos otra vez a Radio Pedal. Muchas gracias, un gusto volver. Bueno, como para arrancar de forma ordenada, contarnos un poco qué es el Psytrance y de qué va el Saibu, ya capaz que no de forma tan extendida como la última vez, pero más o menos en resumidas cuentas, de qué se trata el Psytrance y toda la filosofía que lo encierra, digamos. Que lo envuelve. Bueno, es básicamente un estilo de música, el Psytrance en particular es un estilo de música que nace por allá por la India hippie del finales de los 80, mezclando instrumentos ahí autóctonos y la movida hippie que había en el momento, más la música electrónica que estaba en pleno nacer. De ahí se forma el Goa Trance y después eso deviene en Psytrance. Y en el camino como que se va evolucionando eso a toda una propuesta cultural y toda una rama así de Psytrance que hay. Filosófica, sí. Y o sea, musicalmente claro, se divide muchísimo y además se la acopla toda filosofía, todo un trasfondo filosófico que está muy bueno. Y más o menos eso es, así a muy, muy grandes rasgos, es un estilo de música electrónica muy rápido, que a la vez es como muy orgánico. Se le suma, por ejemplo, el arte plástico. Por ejemplo, Tati es la parte plástica justamente de la tribu, ella es quien hace la mayor parte de nuestras decoraciones y quien pinta todas nuestras telas y unos diseños increíbles, se puede decir. Sí, está tirada, búsquenla. Que con la luz negra o la luz, no sé, violeta, no sé cómo se le dice. Ultravioleta. Quedan increíbles. Luz negra, está perfectamente bien dicho. La dije que quería luz negra hoy, cuando éramos gurises. Psicodelia. Si le encontramos un buen uso. Salado, sí, tremendo psicodelia. Y bueno, entonces en general las propuestas que tienen que ver con fiestas de Psytrance en general son fiestas más bien medio largas, medio de larga duración. En general tratamos de buscar lugares, se trata de buscar lugares naturales o lugares donde se pueda conectar uno con la naturaleza, con ambientaciones, bueno, fluo, lo que decías, con la luz negra y eso. Y combinando también la cultura hindú, o sea, meditación. Porque por más que sea rápido, digamos, uno llega a una frecuencia de meditar y de conectarse con el trance en que te lleva la música. Y eso es lo que nos conecta a todos, en realidad. Sí, la danza es meditación activa. Sí, yo tuve mi primera experiencia de una jornada como esa. El mes pasado creo que fue, ¿no? Que fue, me olvidé del nombre de la fiesta de Neptunia, fue. Sí, Neptunia fue. Exacto. Bueno, me había olvidado el nombre. Increíble, sí, me encantó. No estuve todo porque creo que no estoy preparado todavía para hacer la jornada larga, pero vi gente que fue como muy preparada, ya como con su carpita, con los víveres. Yo me llevé un vino y muchas cosas más, y de repente me encontré en medio de un descampado y bueno, pintó hambre, pintó irse. Sí. Pero, las celebraciones que hacemos es como salir un poco de la ciudad y conectarnos, y lleva a conectarse en realidad bien y relajarse para conectarse con el lugar, y eso lleva su energía y su tiempo relajado, con su mucha agua, y tratamos siempre de enfocarnos a estar sanos, ¿no? En cuerpo y disfrutar bien, sí, tranquilos. En general los viajes son de muchas horas, claro. Y eso está bueno cuidarse un poco en esos casos. El Saibu, de hecho, que es este festival en Brasil al que vamos, va a ser todo el fin de semana. Es el viernes, el sábado y hasta el domingo. O sea, es en un camping en la zona de Porto Alegre, en Brasil. Osorio. En Osorio, cerca de la ciudad de Osorio. Y bueno, esas son convivencias de 3 días donde la gente mismo que arma el festival está ahí de carpa con la gente que toca, con la gente que va al festival, con la gente que hace malabares, cocina, todo. O sea, es un montón de... Un montón de arte y un montón de tribus que conviven 3 días en una celebración ahí, donde todo el mundo pone su grano de arena y todo el mundo que va, de alguna forma hace que eso esté sucediendo. El que pone la música, el que arma la estructura, la que pinta, la que cuelga, la que pone, la que saca las luces, todos somos parte de esa celebración, está muy bueno. Bien, quizás como con esa filosofía también, quizás no de formar una ciudad temporal, pero como que vaya por ahí, como autosustentable, colaboración mutua entre todos. Bueno, en Europa se hacen festivales de semanas, una semana ponele, y se arman Osora, que es sistemas uno de, los más, de agua, huertas. Osora, que es uno de los más grandes del mundo, la gente va 6 meses antes. Plantan toda una huerta orgánica que es la que después alimenta al festival. Increíble. En el lugar. O sea, sí, es todo. Y acá en Uruguay, en realidad, en septiembre tenemos la Air Dance, que ya también la estamos programando, que va a ser un poco también, va por el mismo camino. Así que todo quien esté en Uruguay y quiera conocer y saber de qué se trata todo esto y vivirlo ahí en carne propia, se va a hacer en septiembre. Ya estamos trabajando para usted. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero hablemos un poco más del Saibu, que, bueno, primero decir, no sé si todavía quedan entradas, si hay posibilidad de ir, al que quiera ir. Sí. Creo que sí hay. Quedan un par de lugares en el último lote, creo, ¿no? Sí, está el último lote a la venta, sin duda. Después nosotros nos vamos todos juntos hasta Chuy, y en Chuy hay un micro que nos lleva que tiene, creo que, 1 o 2 lugares libres. Sí, hay poquitos lugares. Sí, muy poquito. O sea, pero nos lleva hasta el festival mismo. Exacto, eso va del Chuy al festival y después del festival a Chuy. O sea que es muy directo todo. Y ya están los hermanos brasileros que están pulsando para que esto salga. Y va a estar divino. Bien, estamos recordando, hablando de un festival de Psytrance que va a durar 3 días. Que no solo va a haber DJs, sino va a haber artistas de todo lo que enreda la cultura Psytrance. Va a haber yoga, va a haber reiki, va a haber un espacio para niños. Los niños son invitados, eso lo publicaron hace poco. Y si hay espacio para niños, está buenísimo. Nosotros vamos con un peque que aparte cumple años el domingo. Qué lindo. Sí. Y si alguien quiere sumarse, sin duda se ponga en contacto con nosotros, que hay lugar. Y la experiencia es absolutamente removedora. Muy bien, además recalcar que hay DJs y artistas de todo el mundo. Principalmente que es de Brasil, Argentina, Uruguay, pero también hay de Chile, de Centroamérica, alguno que de la India y también. Sí, hay gente europea, hay varios escenarios, el escenario principal, un escenario de chill out, hay un escenario de música más orgánica, tipo más alternativa, que dijimos, espacio para niños, más experimental, exacto. O sea, la comida es mayormente ahí medio vegetariana, sustentable, o sea, está todo como muy... Está muy pensado para dejar la menor huella posible en el lugar y a la vez pasarla súper bien. Y la propuesta artística esta es excelente. Muchos de los DJs que uno escucha normalmente, de los productores de música, ¿no?, que uno escucha y que a veces incluís en los sets y todo eso, los tenés ahí, al alcance de saludarlo. Y todo el intercambio, ¿no?, cultural, y todo, toda la nueva música que vamos a escuchar y vamos a contactar, y eso está bueno. Pensando también en las Air Dance de este año, y eso está bueno, incluir más DJs de otros lados de Brasil. Eso está bien. Sí, bueno, de hecho toda la unión que se da ahora en Saibu, van muchos hermanos argentinos. Y estos argentinos, justamente con los brasileños que hacen el Saibu, se conocieron en las Air Dance de Uruguay. O sea, hay como toda una red de tribus que se van conectando. Y de alguna forma está bueno ser parte de todo ese circuito. Bueno, estamos a una semanita, ¿no?, de que arranque. Emoción. Si les pica el bichito de ir, se contactan con Dark Tribu, que, sale excursión, y seguro los... La experiencia va a ser impresionante. Se van a sentir como en casa porque son gente muy cálida. Yo ya conozco a varios de ellos. Y bueno, estaba a decir también que es un gran mérito de Dark Tribu, de todos ustedes, de justamente lograr llegar a este lugar, digo, no por cualquier cosa los convocaron, me imagino que los convocaron, a menos que hayan dicho yo quiero participar, pero no sé cómo es el modo, pero es un gran mérito y yo creo que se tienen que felicitar entre ustedes. Estamos muy emocionados. Estamos muy, sí. Para nosotros es un sueño, hace muchos años que vinimos activando el Psytrance en Uruguay, y es como un sueño, posta, una materialización de lo que venimos trabajando, así que está buenísimo. Para varios de nosotros es la primera vez que tocamos en fuera de Uruguay, la primera vez que tocamos en el escenario principal de un festival posta, de los grandes. Es muy muy emocionante realmente. Es la semana que viene y estamos todos como, tratamos de no caer en la ansiedad. No me respondiste la primera pregunta, ¿era Das o Dark, Gafar? ¿Qué pasó ahí? ¿Mutó? Cuando, sí, a veces cuando toco, es gracioso porque cuando toco en realidad, por no usar el mismo nombre, pongo Dark Gafar, porque en realidad es, en general, últimamente estoy menos Dark, pero en general suelo caminar más por los ambientes oscuros. Somos, viste, varios compañeros ahí que pasamos y como que entre todos cubrimos todo el espectro. Todas las matices, ahí va. Por ahí, quien tocó la otra vez en el programa, acá en la radio, que fue Rafa, tenía un estilo mucho más luminoso, lo mío es bastante más dark. Y por ahí el nombre. Pero igual, por ejemplo, hoy la colección de temitas, el setcito que traje armadito ahí, es medio, igual es bastante diurno. Bien. Es oscuro, bueno, pero divertido. Bueno, cuéntenos un poco qué se viene tramando a nivel local, digamos. ¿Cuáles son las próximas fechas? Bueno, volviendo de Sayu, vamos a ver si sale algo antes, pero seguro se viene nuestro cumpleaños, que es el aniversario, que hemos más o menos ido haciéndola todos los años en lugares distintos, pero en realidad tratamos siempre de que sea un mini festivalito, así como una fiesta más chiquita y más como urbana, tratamos de que sea más montevideana. Para que la gente conozca un poco la movida, en realidad. Exacto. Se cuelguen a bailotear. Claro, para llegar más al citadino, para que después se pueda animar a irse más lejos. Nos abre sus puertas este año el maravilloso Tundra, boliche que sé que todos amamos. Sí, exactamente. Nos abre sus puertas este maravilloso Tundra. Y la fecha es... ya me he olvidado. ¿No era el 10 de agosto? 10 de agosto, gracias. Cualquier cosa se fijan en la página de Dark Tribu. Ahí vamos a tirar información. Todavía no está ni el evento ni nada, pero no, ya la fecha está marcada. Sí, falta un montón. Falta un montón, exacto. Y de ahí, aparte, nuestro aniversario en general es como también de alguna forma el puntapié inicial a nivel de energía de equipo para empezar a laburar fuerte la Air Dance, que es el festival que hacemos en septiembre, que claro, como son 3 días también, tratamos de que sean 2-3 días. Demanda mucha energía y mucho tiempo, entonces necesitas concentrarse en que salga todo, sí, mucho como trabajo. Esperamos. Y, pero, se me han dicho que era el festival que se hacía en simultáneo en varios puntos del mundo. Exactamente, se hace en alrededor de 60 lugares al mismo tiempo en el mundo, el mismo fin de semana. El sábado a la misma hora se pone la misma mismo tema, que es una especie de oración. Nosotros, va a ser el quinto año que lo hacemos en Uruguay consecutivo. Es una increíble, me acuerdo todavía el primer año cuando dijimos, vamos a hacer una Air Dance. Que fue de una noche sola, en realidad, la primera Air Dance. Después fuimos aumentando. Claro, la primera fue una fiestita de una noche. Claro. Y bueno, este año tenemos la idea de hacerla. Hemos ido cambiando de lugar. Ha sido en Colonia, ha sido en Salinas, ha sido en Atlántida. Este año tenemos pensado ver si podemos ir más hacia el este, más hacia Rocha. Y bueno, la idea es también acoplar un poco de energía con los hermanos brasileños y ver si podemos armar un evento interesante entre todos. Van a ver próximamente a la venta ya Early Birds, que son tipo unos tickets súper baratos para todo el fin de semana, que son como los que para que la gente apuesta que el festival va a salir salado, aunque todavía no tenés ni siquiera pensado los DJs, o sea, pero está todo gestándose. Se van a llevar esas Early Birds a Brasil, inclusive, y todo. Y la idea es generar un Air Dance, quinto año de Air Dance en Uruguay, lindo. todas ansiolinas, por supuesto. Mm. Pero bueno. Bueno, para los que quieren ir zambulléndose de a poco en el mundo del psytrance, si no les da para ir a Brasil dentro de una semana, bueno, tienen varias oportunidades, sobre todo para la gente que está escuchando acá en Montevideo, van a poder ir al Tundra en agosto o, después en septiembre. Y que hablar que también si se unen ahí a Dar Tribu en Facebook, a veces suceden cosas muy espontáneas y a veces cuando suceden las mandamos por ahí. Cumpleaños, casamientos, todo. Hacemos lo hay que festejar cada tanto siempre. Caemos con la luz negra y unos equipos y le llenamos la fiesta de color en un rato. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música.

I see it all now. So clear. This has nothing to do with us here. Somewhere in this world, right now, someone else is telling a story. A different story. Saga, a romance, a tale of unforeseen death. It doesn't matter. It's sustaining the universe. That's why we're still here. You can't stop stories being told. Thank you. mensagem desenhada pelos condutores de consciência. Anarquia, futuro e presente. Presente afirmativo com suas dúvidas, experimentações, desafios, batalhas. O anarquista não sobrevive, vive. O anarquista dança, ri e abala seus ideias dos cientistas, dos políticos, dos empresários e dos egoístas burocráticos. O anarquista não é um modelo nem uma modulação. É um agente, é um povo inventado, é uma máquina de guerra para a vida e intempestivo na terra ou no futuro. We'll be right back. amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin malos que te ofendan. Como traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, mis armas, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos. Como entregarte todos esos nombres y esa sangre, sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas y idiotas. Voy anduvo a la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las tintas, cuando tenía dos novias, un lindo poco, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese punto a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela carayénica, este que nunca un loco. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos de 40, los muchachitos bajo la bandera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio, asesinados, tallados en el alma. Malas acciones hicieron ayer.